soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos, que no suben. Estamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, ¿sí? Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Buenas tardes. Estamos en otro programa de la peluca de Sarmiento, zona sur. Y nos encontramos con que pronto va a terminar este receso invernal y se avecina un nuevo conflicto. Sindicatos, seccionales y agrupaciones ya anunciaron que no iniciarán las clases. Son muchas las razones que nos empujan a ello. El incumplimiento del gobierno, el sueldo que no alcanza, la enorme cantidad de docentes que no cobran en tiempo y forma, las escuelas sin gas, los baños rotos, con la humedad que se filtra por todos lados, la falta de mobiliario, el fondo escuela que nunca apareció, entre otras cosas. Los problemas son estructurales. No hay tiempo para el serio debate que debemos darnos los docentes sobre nuestro trabajo, sobre la realidad que afrontamos. Nos abarrotan con planillas, con las problemáticas, como la de falta de cupo de comedor, de espacio, de recursos, de asesoramiento, etcétera, etcétera. Las condiciones en las que enseñamos hacen cada vez más lejano el deseo y más difíciles las posibilidades de formar personas críticas, creadoras, capaces de transformar y transformarse. Buenas tardes, ¿cómo están mis compañeros? Buenas tardes. Buenas. Estamos bien. Con Ever de vuelta, yo que no vine el sábado pasado, está Nancy, Keiru y allá en los controles, como siempre, nos acompaña Víctor. Te teníamos de corresponsal de la peluca en un evento, así que hiciste muy bien el trabajo, estuvimos charlando con vos el sábado pasado. Bien, y seguramente después trataremos un poco sobre lo que estuviste viendo ahí. Bueno. Yo estuve también, pero no fui corresponsal. No fui. Yo fui boludeando. ¿Colado? Colado. ¿Regalaban algo? ¿No? ¿Regalaban algo? Regalaban, no. Pedían cosas. Pedían. ¿Trajiste anécdotas, comentarios? Sí, traje algunos comentarios. Después vamos a ver el tema, cuando pasemos algunos audios. Me hacías acordar el editorial, Sabrina. Sobre el otro día, un lunes, voy a la escuela y un pibe solo. Ahí. Epa, ¿qué pasó? Le pregunto al preso, che, Diego, ¿qué pasa que no hay nadie? No, lo que pasa que en ese aula no hay estufa y los pibes cuando hace mucho frío a la mañana no viene nadie. Olvídate, claro. Así que llegaron 3 chicos al final. De motus propio, o sea, por cuidando su salud los chicos. Sí, ya los tenían acordado, estos... Los 3 que llegaron, o pasarían el mismo frío en su hogar, o se olvidaron, o bueno, claro. Igual estaban bastante desconcertados. Y no había chicos. Entré al aula y lo corroboré, era una heladera ese claro. aula, ¿no? Claro, y sí. Qué bien. En las aulas que había estufa estaban los chicos, en las aulas que no había estufa no había chicos. Y después el gobierno se preocupa cuando hacemos paro y los chicos no tienen clase. Pero se ve que los chicos no tienen clase por miles de motivos todos los días, digamos, ¿no? Exactamente, y muchas veces esto de las condiciones de trabajo que están tan relacionadas a los problemas edilicios porque son muy importantes, pero que también tienen que ver con otras cosas, ¿no? Más allá de lo edilicio, por lo que decíamos un poquito en la editorial de la cantidad de tareas que nos van cayendo encima, que que van más allá de esto del diálogo, la comunicación con el alumno, ¿no? Uh-huh. Se ve mucho en magisterio, ¿no? Las maestras de EP que tienen que llenar una cantidad de planillas tremendas. Hoy no está Noelia, está de paseo por Rosario, pero seguro que si nos escucha, se va a sentir. Sí. Esto de tener que pasar lista en cada constantemente, uh-huh, hacer las planillas de todo. Y van haciendo que nos queden muy pocos espacios para charlar entre nosotros, para ver qué cosas son mejores para cada alumno, cómo ir buscándole la vuelta a la sociedad que tenemos hoy en día, que es la que tenemos que formar, que es una, uh-huh, sociedad más compleja que cuando estudiamos para ser docentes, una sociedad más violenta que se va incorporando, esto de la violencia en lo que consumimos muchas veces en la televisión o en las costumbres. Sí, sí. Es una sociedad diferente y no tenemos los espacios para debatir sobre esto, para buscarle la vuelta, uh-huh, para charlar. Por eso que bueno el programa de la peluca, ¿no? Obvio, es un espacio para que se dé eso. Otra también anécdota que me sucedió, ¿no? La semana anterior al receso invernal, bueno, vine zafando bien de la cuestión de salud, ¿no? Desde el resfrío, todo eso. La última semana estaba bastante con la garganta tomada. Voy a reconocimiento médico y me piden un certificado médico. Claro. ¿No? Si tenía, no, la verdad que no. Bueno, pero tiene que. No. Bueno, pero no. Mira, el médico donde yo suelo ir, que me queda cerca de casa, y estoy enfermo, me conviene ese, no dando vueltas por todos lados, no me atiende más por idioma. Entonces, ¿cómo hago para traerte un certificado médico? Bueno, está bien, dejamos así. Yo te voy a contar una anécdota similar, pero que además habla de que la precarización que sufrimos los docentes en nuestras condiciones laborales y cuando estamos enfermos supera al ámbito docente. Hace yo 2 o 3 semanas también estuve engripado, como una semana con una fiebre que me mató. Y me pasó que, bueno, tenía que ir al médico para que corrobore que estaba enfermo y después llevara el certificado a reconocimientos médicos. O sea, yo cuando tenía otros trabajos anteriormente, el médico venía a mi casa hace 10 años atrás. Ahora yo con 38 grados de fiebre tenía que ir al médico, de ahí irme a reconocimientos médicos y volver a mi casa. O sea, me iba de mi casa con 38 grados y volvía con 40. Pero bueno, tenía que hacer todo eso. Voy, me pongo a averiguar en qué clínica que atienden por idioma. Había un médico clínico que, bueno, voy. No pude averiguar, entonces fui a una clínica que está ahí en el centro de Varela. Y no había médicos clínicos en ese momento. Tenía que esperar 1 hora y pico, 2 horas. Me voy a otra clínica, tampoco. No, acá los médicos por idioma atienden solamente, suponete que yo fui un martes, atienden solamente los viernes al mediodía. Fue otra clínica, acá tienen solamente los lunes a la tarde. Digo, pero escucha, yo me enfermo hoy. Bueno, había otro trabajador de otra obra social que tenía el mismo problema. Estuvimos juntos ahí recorriendo hasta que, bueno, caí en una clínica, tuve que recorrerme como 5 clínicas hasta que caí a una que me atendió un médico, me dijo, si estás enfermo, de ahí me tuve que ir a reconocimientos médicos, así que mejor no enfermarse, digamos. Es una locura. Elegir el día. Tenés que estar en el calendario. Claro. Tenés que saber en qué clínica. Un delirio, digamos. No podía atenderme. No, es una locura que no te manden, que te cueste tanto que te manden el médico a domicilio. Claro. Porque es esto que vos decís, estás enfermo y tenés que trasladarte hasta el médico, hasta reconocimientos médicos, hacer la cola. Estamos todos enfermos en reconocimientos médicos, tosiendo así uno con el otro, amuchaditos en el espacio de reconocimientos que es re chiquito. Uh-huh. Y si tenés un nene enfermo también, a mí como mamá me pasa de no tengo con quién dejarlo, está enfermo, falto porque está enfermo. No tengo con quién dejarlo, lo tengo que llevar a hacer los trámites. Y el nene se siente mal. Claro, sí. El nene por ahí tiene vómitos, tiene fiebre, tiene una cantidad de situaciones. Y uno también. Claro. Que no será un niño, pero que cuando está mal... También te sentís mal. Claro, ¿no? Si no vas a la escuela, no estás haciendo el traslado a la escuela y das clases, tampoco tendrías que hacer el traslado a reconocimientos médicos y demás porque te sentís mal. Estás mal. No, está complicado. Y lejos de usar los días de licencia para curarte, tenés que estar haciendo trámites, digamos. Exacto. Bueno, eso me parece a mí de la precarización de, bueno, ellos se ahorran el hecho de mandarte un médico a tu casa, digamos, ¿no? Uno tiene que hacer esto. Y muchas veces los docentes caemos en el error de pedir causas particulares para no hacer todo este ralín por las clínicas y después nos perjudica a la hora de jubilarnos. Eso hay que tenerlo enfermo. En cuenta. O también trabajar enfermo. Decís, bueno, es un poco la garganta, un poquito de fiebre, no aguanto. Nada. Claro, total, son un par de horitas de estiro. Así es. Bueno, a la hora de cobrar, Nancy, porque causas particulares te descuentan. También, pero cuando te sentís realmente mal, sí, para no hacer, todo esto que describe Keiru, uh-huh, a veces sacrificás. Sí. Preferís no cobrar el día, pero también hay que tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Sí. Y que uno tiene derecho a quedarse en la casa si está enfermo. No tiene por qué sufrir el descuento o las consecuencias de este tipo. estar paseando con la enfermedad y demás. Quería cerrar con una nota un poquito más pum para arriba. Ganamos el mundial, ¿no? No lo ganamos. Un casi. Un casi, que no es poco un casi. No, porque ahora parece que son todos burros, ¿viste? Porque perdimos la final contra un equipazo. No, primer año de adultos, un CENS. Vieron los CENS, los adultos, les comentamos a los oyentes, por ahí que no conocen bien el paño, ahora en lo que sea escuela de adultos hay muchos chicos. ¿No? O jovencito, sí. Mejor sí, dicho, ¿no? Sí. 17, 18 años, bueno, porque han cambiado, se ha reformado, bueno, sería muy largo explicarlo, pero bueno, tenemos muy joven, o sea, ya no hay el típico adulto, ¿no? Claro. Ya más adulto, como si se quiere, con características de más responsable. Claro. Es el adolescente que no logra probar en la secundaria tradicional, exacto, se pasa a la. Lo tenemos en adultos ahora. Y un grupo que no tenía, ¿verdad? Sinceramente no tenía mucha confianza. Y era el último día, viernes, último día antes del receso. Digo, tengo, ya está, ya me la venían pateando la prueba. No, profe, pero qué sé yo, que esto, que lo otro, que no entendemos. Bueno, hicimos como tres clases de repaso. Claro. Pero bueno, les tomo la prueba y me van entregando. Yo, insisto, no tenía mucha confianza a pesar de las clases de repaso. Y dijo, 10. Bien. No las terminé, me quedaron algunas por corregir, pero todas las que vienen corrigiendo, 10. Yo quedé más que satisfecho, chocho, ya que estoy con la cheche, chocho, que es chocho como el personaje del ¿no? El amigacho. El amigacho. Quedé chocho como amigacho y después me quedó la duda, che, ¿seré buen docente o estaba todo macheteado? Pero bueno, ya te dije. La única duda que me quedó. ¿O de repente hay un boom de estudio de historia? No. Pero bueno, quedé muy muy contento y satisfecho. A mí me pasó a encontrar una evaluación que tenía unas palabras rarísimas. Era un cuarto año, unas palabras complicadas que yo no uso cuando doy clase, porque bueno, claro, por ahí no las conoce, o si las uso las explico y demás. Y dije, bueno, qué vocabulario. A ver, ¿quién era el que, a quién le estoy corrigiendo? O fulanito. No, fulanito no usa este vocabulario. Entonces empecé a analizarla mejor y dije, esto es internet. Claro. Ay, qué feo. Buscate en Wikipedia y era calcado de Wikipedia. Me sentí muy mal, pues yo suelo dejar que tengan a mano el celular por si lo llaman, no usarlo en clase, obviamente, pero sí que lo tengan a mano por si lo llaman por alguna urgencia. Hay muchos chicos que cuidan a los hermanitos, claro, o que los hermanitos se quedan solos y demás. Y bueno, me parece que voy a restringir un poco. Aprovechó más la herramienta. Algunas palabras estaban en azul, subrayadas. Claro, tenía el vínculo. Claro. www. Y hablando de vínculos y links, ¿cómo pueden escucharnos? ¿Cómo pueden escuchar los programas grabados? Para escucharnos por internet tienen que entrar a la página de la radio o del centro cultural desde donde sale el programa, que es, ponen Hecho en Claypole, la página es ecultura.com, y ahí entran a la pestaña que dice radio y ahí hacen clic en play y nos escuchan. Bien, y nos pueden llamar si no al 1540-675-149. ¿Qué más? Mientras estamos en vivo, el teléfono 4219-2454 y también agregarnos en el Face La Peluca de Sarmiento Zona Sur. Sí, ahí pueden comentar. Y después durante la semana subimos el programa, así que lo pueden escuchar por Facebook ahí durante, cuando quieran, digamos. Cuando entonces, tengan ganas. Si están los anteriores también. Se quedaron fascinados por el programón que hicimos. Por ejemplo, llegan de trabajar a las 11 de la noche y pueden escuchar. Lo escuchan varias veces. Mientras cenan, etc. Mientras planifican. En familia. Pueden escuchar en cualquier momento. Muy bien. ¿Qué tal si vamos, le vamos haciendo buscar un temita musical a Víctor? Vamos a escuchar Mi Cámara de Floppa y Ariel Minimal. Buenísimo. Y mientras les mandamos un saludito a Néstor y a Noelia, que están ausentes hoy, y espero que lo estén disfrutando. Prestando tus oídos y estás acabando los míos. No me hables más. Si apartamos todo lo sabido, nos queda lo desconocido y la verdad. Y la verdad es que no sé dónde se han ido los rostros que pronuncié de olvido. Tan pocas, unas veces son mejores que otras. Un extraño caudal adentro de las formas caprichosas se duerme como flores hermosas o crisálidas. La verdad es que no sé dónde se han ido los otros que pronuncié el olvido. Bueno, estamos de vuelta en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, y queríamos compartir con ustedes un audio de Marta, una senior de la EP31 de GLEU. Es una escuela bastante emblemática en Almirante Brown, ha sido incendiada y continúa con unos problemas estructurales enormes. Así que si Víctor lo tenés por ahí, lo escuchamos. Estamos con Marta de la Escuela 31, que nos va a contar cómo está su escuela. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros tenemos una escuela que es la última escuela del distrito, está en el barrio Gendarmería, en GLEU, y bueno, históricamente tenemos un conflicto con lo que tiene que ver con lo edilicio, porque sufrimos un par de incendios así a través de los años, y la escuela nunca se recuperó del todo de esos incendios, pero además hubo en GLEU una explosión demográfica por la llegada de distintos barrios. El tema del no acceso a la vivienda hace que la gente vaya tomando distintos lugares y se vayan formando barrios, y esto hace que de una comunidad a la que el edificio de la escuela tradicional le alcanzaba, estemos en el doble o el triple de cantidad de alumnos. Tenemos una matrícula de 1.200 chicos y nuestro edificio no es suficiente, pero no es suficiente y no va a ser suficiente. Necesitamos sí o sí que se construya en el barrio Gendarmería por lo menos una escuela primaria más. Se necesitan jardines porque no hay jardines, así que nuestros chicos llegan a la escuela sin jardín, sin haber pasado por esa instancia que supuestamente es obligatoria también, la educación inicial. Así que históricamente tenemos el reclamo por la finalización de la escuela. Nosotros no tenemos un espacio de biblioteca adecuado, no existe un lugar, por ejemplo, donde uno pueda llevar a los chicos a ver una película, no existe. Y además tenemos el terrible problema de los baños. Hace 6 años, vamos para 7 años, que los chicos usan, además de 2 baterías de baños que se clausuran muy seguido, baños químicos. Y realmente no es digno seguir usando esos baños. Ya se lo hemos dicho a la gente del Consejo Escolar, es más, los hemos invitado a usar esos baños químicos o a mandar a sus hijos a esos baños químicos. No les gustó mucho la idea, pero realmente ya la situación es insostenible. Si bien seguimos todos trabajando y todo se sigue haciendo en un como si la escuela existiera, la realidad es que no hay igualdad de derechos si nosotros no le damos igualdad de oportunidades a los chicos. Nuestros chicos no tienen igualdad de oportunidades. Así que bueno, no sé. ¿La escuela comparte edificio con secundaria? Sí, comparte edificio con la secundaria. Compartimos unos cuantos salones. Esto, en realidad, lo que necesitaríamos sería un edificio para la secundaria, que se dividiera, porque se habló de la posibilidad de construir una escuela secundaria y que ese espacio lo pudiéramos usar nosotros como Escuela 31. Pero una escuela con más de 1.200 alumnos, yo creo que es inviable. De por sí es muy difícil para el equipo directivo sostener la dirección de una escuela con 1.200 alumnos, más de 80 docentes, es realmente complicado. Me decían que están derivando matrícula de la escuela de 43, que tampoco es una escuela que es excelente, que deliciamente, y que esté en condiciones para atender a toda esa migración de matrícula. En el tema de SAE, ¿cómo está? Bueno, nosotros este año tuvimos todo un gran drama. De por sí ya nosotros nos recortaron la cantidad de cupos hace un año y medio más o menos, y realmente no alcanza para la matrícula real que necesita comedor. Aparte de que, desde mi punto de vista, considero que deberíamos tener matrícula para toda la escuela, cupos para toda la escuela, perdón. Pero bueno, ahora este año fue peor, porque en mayo directamente, creo que fue en mayo, no sé si en abril o en mayo, nos recortaron a la mitad los cupos. Nos quejamos y se presentaron notas, se hizo todo el reclamo correspondiente. En este momento nos devolvieron los que teníamos el año pasado, pero seguimos reclamando porque nos faltan cupos de comedor. Y realmente para la comunidad es una necesidad el comedor. Qué grande, Noelia. Siempre está presente, aunque no venga, está presente, siendo, ¿no?, trabajando la semana, produciendo material. Y cómo, qué bien que musicalizó la entrevista, ¿no? Porque fíjate que cuando había que realzar algo, se paró el bombo. Claro, los dirigía. Exacto, o sea que estaba ahí dando la orden, Noelia. Muy bien, fue en el marco de el 16 pasado que hubo paro y el Frente Gremial movilizó también, así que bueno, aprovechamos esa situación para hablar con algunas compañeras. Qué difícil lo de la Escuela 31, igual que muchas escuelas, pero qué difícil, hablaba de 6, casi 7 años con baños químicos. Sí, por ahí estaban diciendo que trabajar en 31 es un quemo. Qué feo. Gac. Claro. No, bueno, un chistecito al pasar. Pero vos sabés que con Nancy nos estábamos mirando porque nos hacía recordar las jornadas de marzo con el... Armamos una batucada, no sé si estabas enterada. Armamos una batucada. Marrón. Una batucada ahí que iba un poco arengando y agitando a las movilizaciones que se hicieron en el cruce de Varela y bueno, también en La Plata. En La Plata, en Capital. Así que también nos hizo acordar a ese momento. Nos trajo recuerdos. Que parece que vamos a retomar ahora. Ya falta un poquito. Llagas en las manos. No sé si te pasó a vos alguna llaga en la mano. Sí. De cargar los bombos. Qué lindo que sea de eso, en todo caso, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y continuando un poco con lo de la editorial y esto de las condiciones de trabajo, cómo nos marca también la cuestión edilicia a las condiciones de trabajo, ¿vamos a pasar revista? Pasemos revista y veamos qué dice el gobierno a través del Ministerio Nacional de Educación en la revista El Monitor de la Educación. Tenemos un artículo que habla de preservar para usar. Enseñar con el edificio escolar. A ver. ¿Sí? Por Evelia Gavín. Tenemos frases muy novedosas, no vamos a leer todo el artículo, pero sí en relación a la infraestructura, ¿cuál es la visión del gobierno? Tenemos frases que nos llaman mucho la atención. Dice, hay diferentes causas por las que un edificio escolar pierde su capacidad funcional. Una causa es el desgaste y la degradación natural de los materiales. Otra causa es la falta de compromiso de los usuarios en la conservación del bien. Y tenemos una frase interesante, muchos deterioros y sus consecuentes reparaciones se evitarían si en las escuelas pudieran implementarse tareas sistemáticas de mantenimiento preventivo. Bien, ¿se acordaron? Pensé que no iba a aparecer. Sí, el problema es que el artículo apunta a estas actividades realizadas por los docentes y los alumnos. Entonces, una vez más, volvemos a los culpables de todo, incluso del deterioro. Tenemos... Y sí, los chicos que hacen los grafitis, eso es terrible. Es terrible, que se expresan. Es tremendo. No sé si tanto como que no haya inversión en las escuelas, pero es tremendo. Sí, ese mantenimiento, recuerdo para 2005-2006, bueno, vieron que el Consejo Escolar tiene como, ¿cómo se diría? Grupo de obreros que hacen mantenimiento. Las cuadrillas. Las cuadrillas, ahí está, eso no salía. Las cuadrillas que hacen mantenimiento en distintas escuelas. Para el año 2005-2006, la cuadrilla para todo Varela y todo el distrito eran 6 trabajadores. Y otra cuestión para destacar en esto del mantenimiento, que cuando se hace algún arreglo organizado por el Consejo Escolar, uno ve trabajando a los obreros. Y bueno, uno puede entrar en diálogo. Pregúntenle a cualquiera que esté trabajando haciendo un pozo, algo con la cuchara albañil. Seguramente están negros, ¿sí? Sí. Son trabajadores que están en negro, que les pagan migajas y que seguramente el que lo contrata, este obrero, debe ser alguno pariente, amigacho, volviendo amigacho de alguno del Consejo Escolar, que sabemos que siempre se duplican, triplican, cuatriplican los presupuestos para justamente después coimear para que seguís recibiendo esa obra a su favor, ¿no? Igualmente vos estás nombrando mucho al Consejo Escolar. Mira, yo paso la revista y no aparece el Consejo. En realidad lo que dice es mucho lo que pueden hacer los docentes y los directivos para favorecer la buena relación entre los alumnos y la escuela. Estamos de acuerdo. Yo creo que esa nota, lo que no nombra el Consejo Escolar, pero nos da consejos y nos sugiere que tomemos talleres de albañilería, de electricidad, para poder refaccionar las escuelas. Que de hecho lo hacemos muchas veces. No lo hacemos muchas veces. Sí, darle una puerta, una cerradura, eso cambiar los tubos de luz, eso lo hacemos. No está en nuestra tarea y lo hacemos, ¿no? Lo hacemos igual. Pero es extraño cortar que... Cortar cartón para cubrir la falta de vidrio en las ventanas. Y sacar y comprar cinta, embalar y pegarla. ¿Sí? En una de mis escuelas, el marido de la portera, o sea, con esa cadena, ha venido a arreglar las sillas, a dar una mano. O cuántas veces los chicos vienen a pintar la escuela, se organiza el centro de estudiantes, que podría tener otras funciones y demás. Organiza y viene a pintar la escuela, a limpiar las mesas, a ayudar un poco al personal auxiliar. Pero aparte de esto que más o menos nos dice la revista, ¿no? Que debemos hacer como docentes de cuidar la escuela o de mantener, mejor dicho, de mantener la escuela, claramente obvia el papel del Estado, que es el que se tiene que encargar de mantener la escuela. Uno tiene que aprovechar la escuela, el edificio, para un montón de cosas, pero el mantenimiento lo tiene que contratar el Estado. Si bien uno de corazón siempre hace cosas, por supuesto, siempre estás ahí. Pero bueno, no es la función y sería bueno que funcionara como debe ser. ¿Qué más nos dice la revista del edificio y esto? Dice, hay muchísimas actividades que se pueden realizar aprovechando el edificio escolar. Siempre y cuando esté en condiciones, ¿no? A mí me pasa en particular en la secundaria 10 de Florencio Varela. Hay un salón donde hay un olor muy particular. Algo que está en muy mal estado hace mucho tiempo, pareciera. Y la explicación es que no se sabe si son ratas, palomas o murciélagos, porque proviene del techo, y muchas veces los chicos deciden dar la clase en el pasillo, o sea, tomar la clase en el pasillo. Ajá. Pasillo todo vidriado, en el que hace mucho, pero mucho frío. Además del frío, que estamos todos con las camperas, en mi caso que doy matemática, surge un problema, porque no puedo dictar, no hay fotocopiadora en la escuela, entonces... Muchas veces, sacando láminas que hemos hecho a principio de año, las damos vuelta, escribimos ahí. Yo ahora últimamente siempre ya llevo afiche, fibrón. No tenemos dónde pegarlo porque es un pasillo que tiene rejas. Es difícil pegar el afiche, ni siquiera hay una superficie plana. En el vidrio se trasluce. Entonces, todo esto de infraestructura, todo lo que no se hace, perjudica también la educación de los chicos. Y en ningún momento eso parece... ser noticia. Ese es el problema. No es que uno no tenga voluntad, sino que se dedica mucho tiempo a salvar todas estas falencias que en realidad tendrían que ser y deben ser atendidas por el Estado, como decíamos, por el Consejo. Hace 2 meses se pidió que vaya alguien a limpiar el techo o a cerrar, porque hay un, está cerrado, no sé si con Durlock, y por ahí filtra, se ve que el olor. Y bueno, dicen que los chicos exageran, que en realidad no siempre se siente tanto olor. No sería necesario entonces. No. Por ahí depende del día. Claro, quizás en primavera. Claro. Tal vez en primavera, pero ahí va a estar lindo dar la clase en el pasillo, en todo caso. Ahora es el problema. Bueno, pero dentro de las recomendaciones que nos da la revista, nos dice algunas cosas que podemos llegar a tomar, sobre todo en primaria, si no me equivoco. ¿Qué nos comentaba por ahí? Habla de exposiciones permanentes, generar un espacio para exponer trabajos de alumnos y alumnas, ejercicios de medición y estadística, graficar, por ejemplo, en el piso del patio distintas escalas y dibujar figuras sencillas en concordancia con las mismas, actividades sobre figuras y cuerpos. Se puede pedir a los chicos que identifiquen cuerpos geométricos con distintos elementos constructivos como columnas, vigas, techos y ventanas. Está por ahí, yo creo haber leído, y si no me lo comentó alguien en una escuela, el tema de hacer un reloj de sol en el patio, aprovechando poder la iluminación como, o cómo se van iluminando las aulas en las diferentes horas. Son cosas que se pueden aprovechar del edificio, ir teniendo una pertenencia con la escuela. A mí me parece que está bueno eso, que los chicos se vayan identificando y demás. Pero claro, en las condiciones en las que están hoy los edificios, no solamente se pueden trabajar estas nociones de, no sé, geometría. Y, o hablaba también por ahí de reciclaje, ¿no? Dentro de la escuela, que se pueden enseñar para hacer un poco de pertenencia, sino que podemos por ahí enseñar un poquito sobre obligaciones, sobre el derecho a un espacio sano, correcto y demás. Lo podemos tomar desde construcción de la ciudadanía, desde historia también, desde diferentes lugares, aprovechar los edificios que tenemos para mostrar cuál es, qué es lo que tenemos que aprender en estas condiciones, qué podemos, cómo lo podemos aprovechar. Bueno, inclusive a veces viendo los carteles, cuando se hace una extensión, un aula, un arreglo en las escuelas, suelen poner el cartel de cuál es la empresa que lo ejecuta la obra, y también te ponen el presupuesto, ¿no? De lo que, no sé si la ha pasado, sí, yo lo he visto es. En varias escuelas, sí. Y a veces esos números que colocan, hace rato que no, bueno, como tampoco se hacen muchas obras, hace rato que no veo renovados, o sea, no veo carteles nuevos, ¿no? Sino que son más bien carteles viejos, pero los números suelen ser, digamos, casi pornográficos en el sentido de cómo se nos burlan, ¿no? Porque por ahí hacer 3 paredes con un techo, y que por lo general seguramente a los pocos meses seguramente se va a llover, etcétera, etcétera, vos decís, bueno, yo me haría una recasa. Claro, una casa completa. No 3 paredes. Con pileta. ¿No? Así que suele ser muy, muy vergonzoso el punto de vista de esto, ¿no? De cómo, por un lado, te aconsejan de cómo encariñarte y cuidar y mantener tu escuela, y por otro lado, cómo se despilfarran tanto dinero, tanto recurso que son del pueblo, son nuestros, ¿no? Sí, también es difícil muchas veces, digamos, si bien yo creo que está, digamos, está buenísimo tratar de ver cómo uno trabaja contenidos con los chicos para apropiarte del edificio, cuidarlo, etcétera. Y tenemos que pensar cómo planificar en ese sentido. Es difícil también llevarlo adelante cuando el chico no es una persona que no puede comprender la realidad que lo rodea, y se da cuenta de que quienes principalmente tienen que mantener el edificio no lo hacen y lo dejan abandonado. Entonces es difícil decirle al chico que cuide su escuela cuando él ve que hace 10 años el techo está roto y se filtra agua y que nadie lo arregla y que a nadie le importa, digamos, ¿no? Así que bueno, nos vendría bien una manito de las altas esferas del Estado para que hagan su trabajo, para que nosotros podamos hacer el nuestro, digamos, ¿no? Me hace acordar a los días de lluvia en la escuela 38 de Claypole, en la secundaria. Pobre Betty, la portera, siempre que llegamos está con el secador, porque se hace una laguna adentro, porque llueve por adentro de la escuela, o sea, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero todos los días que llueve tenemos una laguna en la sala de la portería, que es la es portería, sala de profesores, etcétera, multiuso, y parte del pasillo, ¿no? Eso es moneda corriente, y las veces que han venido al lado no la arreglaron. En claro. Las aulas también tengo el charco, cuando tengo cuarto, tengo en mi sala de cuarto, tengo también el charco. Y bueno, tenés que ver cómo integrás el charco a tu clase. A tu clase. Tendríamos que cuidemos el charco. Por ejemplo, vos sos profe de historia, podés hacer algo relacionado con Uruguay, cómo saltar el charco y todo. Sí, o de geografía, ¿no? Analizar, bueno, una laguna, ¿no? Claro. La característica de una laguna. Digamos, el monitor nos estaría induciendo a eso, ¿no? ¿Cómo con ese charco podemos hacer? La profe de biología podría introducir pescados y vegetación marina. Sí, ecosistema. Bueno, pero, a ver, ponerle humor. Me parece que es más fácil lo que decía Sabrina, digamos, a partir de ese charco, tratar de explicar otras cuestiones, ¿no? Sabrina, como si querés repetirlo. Obvio. Iba a repetir exactamente eso, sí, aprovechar la situación que tenemos para que los chicos también aprendan cuáles son las obligaciones y los derechos que tienen ellos y que tiene el Estado, y cómo nosotros como docentes también tenemos que participar de eso. Claro. Bien, y nosotros tenemos ahora la obligación de ir a un tema musical, que es El Gran Pez, de Alejandro Balbís. Así pueden calentar el agua para el mate y seguir escuchando. Vamos a bailar acá mientras tanto. Mientras damos de vuelta el teléfono para que se comuniquen, el Face y demás. A ver, tengo acá como teléfono el 1540-675-149. Y se pueden comunicar también el 4219-2454. ¿Qué más? Por el Face a la peluca de Sarmiento Zona Sur. Y nos buscan en el sitio hechocultura.com/radio. Exactamente. En un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final de la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Atención. pa' ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es pa' ti. Tengo la peluca. Estamos aquí nuevamente. Bueno, estamos otra vez en la peluca de Sarmiento, no sé, zona sur. ¿Lo soñé o me estaba hablando al oído Scioli? Sí, sí. Algo pasó. Es un anticipo. Es un anticipo. Ah, después bueno. Va a hablar con nosotros. Qué loco que te hable al oído Scioli, igual debe ser un poco. Yo digo, lo soñamos, te habla al oído, hay una cosa de ella, ¿no? Tremendo. Bueno, pero vamos a ir a las noticias de la peluca de Sarmiento. Otro joven asesinado a golpes por la policía en Misiones. Nuevamente, la muerte y la impunidad en manos de la policía de Misiones. Esta nueva muerte se suma al asesinato de la maestra rural Eugenia Rosa, de 43 años, quien pidió ayuda a la policía por sentirse mal, y a las 3 horas, testigos vieron cómo el mismo patrullero tiraba su cadáver cerca de la ruta, muerta a golpes. O el caso de Fabián Colemba, desaparecido mientras estaba detenido en 2010, y tantos otros casos que continúan en absoluta impunidad. 5 años de la fundación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción. El CITRAIC nace luego de años de descomposición de la UOCRA y es el emergente de la experiencia transitada durante años por un grupo de delegados de la construcción en la zona sur del conurbano bonaerense. Poner en pie un nuevo gremio en la construcción no fue nada fácil. La persecución de la que fueron víctimas nuestros compañeros, sumado a los constantes hechos de violencia protagonizados por las bandas de Gerardo Martínez, hicieron de los primeros años del CITRAIC una escuela de formación sindical donde se templó el carácter y las convicciones de nuestros compañeros, dijeron integrantes de CITRAIC. Rápidamente nos diferenciamos de la UOCRA por nuestros métodos y nuestras iniciativas. Impulsamos campañas permanentes contra el trabajo en negro, regularizando cientos de obras donde los trabajadores se encontraban en condiciones de servidumbre y vulnerabilidad. Incorporamos la democracia sindical como principio fundamental del CITRAIC e hicimos de nuestras reuniones y asambleas el método de deliberación y toma de decisiones que al día de hoy conservamos. Son 5 años de una intensa lucha política y sindical, y mucho es lo que ha cambiado en estos años. Pero de lo que estamos seguros es que el CITRAIC vino para quedarse, concluyen los trabajadores. Día Mundial contra la Megaminería. Contra la megaminería. El 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería. Por tal motivo, se realizarán movilizaciones y actos en diferentes países que sufren esta brutal forma de explotación de sus recursos naturales. En nuestro país, numerosas provincias se sumarán a esta jornada de lucha para decir no a la megaminería. Por los derechos humanos de hoy. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que agrupa a diferentes organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos, marchó el pasado jueves desde la Avenida de Mayo 9 de julio con los siguientes reclamos. Libertad a los presos por luchar. Absolución de los trabajadores de las eras. No a las leyes antipiquetes. No a la ley contra la criminalización de la protesta. Derogación de las leyes antiterroristas. Por el triunfo de todas las luchas obreras y populares. Mujeres de Liar recibieron el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo y entregaron una carta a la presidenta. El 23 de julio, durante una jornada nacional de lucha, las trabajadoras y familiares de Liar fueron hasta Plaza de Mayo acompañadas por Elia Spen, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, para hacer entrega de la carta escrita para la señora presidenta. Acompañó también Victoria Moyano, nieta restituida. Antes de entregar la carta, hicieron un acto en el que Elia Spen le hizo entrega de su pañuelo como símbolo de la lucha que están llevando a cabo para recuperar sus puestos de trabajo. Movilización a la Embajada de Israel. Que Argentina rompa relaciones con el Estado genocida de Israel.

de este convenio, que está dentro de también lo que es una agenda educativa, donde se han recuperado escuelas técnicas, donde se trabaja cada vez más en la educación, de la educación con el mundo del trabajo, algo tan importante en estos momentos para cuidar el empleo, mejorar como también la calidad educativa, la calidad del trabajo y poder acompañar a los emprendedores formando recursos humanos. Así que desde la educación inicial hasta las casas de alto estudio de las universidades se viene trabajando permanente en una gran transformación y mayores posibilidades. Los gremios ven con beneplácito, hubo un avance en todo lo que la gente que se ha fijado en su momento, en los puntos que ha hecho referencia a Silvioni, de lo que estaba previsto, uno era este, de avanzar a, proyectando a 1.500 escuelas de sí. jornada completa. Toda evidencia indica que la jornada extendida o completa, según las horas, 35 o 40 horas semanales, mejora mucho el aprendizaje de los chicos. Ocurre que los sectores con más posibilidades, los no pobres, para decirlo de alguna manera, pueden enviar a sus hijos a contraturno a actividades que complementen la actividad escolar. Digo, arte, deporte, cultura, lo que fuera. Los sectores más carecientes tienen dificultades, entonces tiene que estar allí el Estado. Nos habíamos propuesto en el 2011 duplicar las escuelas de jornada extendida, que son 1.500, de aquí al año que viene, y ya vamos por 1.000. Hoy fue un envión muy importante, son 127 más, y van a ser 100 más a partir de marzo del año que viene. Los resultados ya se ven. Nosotros venimos trabajando con la jornada extendida desde hace mucho tiempo, por supuesto, y mejora el clima escolar. Incrementa la matrícula de las escuelas, genera una gran participación de la familia se involucra muy positivamente, o sea que hay valores que ya están estudiados y que han dado resultados. Bueno, así como nos explicaban, seguro que las escuelas con jornada extendida son importantes. Uh-huh. Hay muchas familias que trabajan, todos los miembros de la familia, y los chicos necesitan estas escuelas, son de una importancia. Pero la realidad es que no hay, yo lo digo sinceramente, fui a comprar la comida del perro, me encontré con la secretaria de una escuela que va a ser llevada a doble escolaridad. A partir de ahora, volvemos o no a las clases, claro, sí, supuestamente desde el 4 de agosto pasarían a ser doble escolaridad, y lo dijeron hace muy poco tiempo, si bien acá nos decían que estaban trabajando en ello hace rato. Se encuentran las escuelas con esta secretaria, me decían, no tenemos, si va a ser doble escolaridad, ¿qué va a pasar con el cupo de comedor? Los chicos comen en la escuela. Claro. Entonces, si ya han reducido el cupo de comedor, ¿cómo vamos a hacer con esos chicos? No tenemos platos, no tenemos vasos, no tenemos mesas, no tenemos sillas para esos chicos. Uh-huh. Son, en este caso, una escuela que tenía una matrícula muy pequeña, entonces iban acomodando a los chicos, bueno, un curso de 16, un curso de 15, hacen un curso de 31, los iban a ver cómo los acomodaban, pero hay como una incertidumbre general en las escuelas, ¿no? Sobre qué va a pasar con las jornadas de las escuelas que pasan a ser de jornada extendida. Para mí es preocupante. Hay una, a mí me genera una reflexión esto de la jornada extendida, que es, digamos, nosotros venimos caracterizando desde algún sector de la docencia que hace ya varios años se viene desde las esferas del poder, por decirlo de alguna manera, los diferentes gobiernos, sectores empresarios y demás, intentando hacer de la escuela pública un simple espacio de contención social. Uh-huh. En donde los chicos sin recursos, los sectores más humildes de la población, los depositamos ahí, y el otro sector de la población que por ahí tenga un poco más de recursos puedan ir a la escuela privada. Una privatización de la educación, una destrucción en definitiva de la escuela pública. Pero también esta nuevas cosas que se implementan de jornada extendida. Primero que yo no, de repente un día me levanté a la mañana, leí el diario y vi que iba a haber una cantidad de escuelas con jornada extendida. Siento que primero que no se debatió con la comunidad educativa, con los docentes, con nadie. Es un proyecto que de repente viene, no sé si es así, pero por lo menos yo lo vivencié así. Y segundo que me parece que es algo que no está dentro de ningún plan. O sea, dentro de ninguna planificación. Parece que un día el Ministerio de Educación se levanta y dice, bueno, hoy vamos a hacer que 200 escuelas tengan jornada extendida. mañana hacen otra cosa. Como que no parecería que hay un plan serio para la escuela pública, sino que se van haciendo cosas que uno no sabe bien por qué se hacen. Y bueno, que en definitiva a mí me parece esto, ¿no? Hoy en día tenemos miles de problemas en la escuela pública y ahora le creen agregar la jornada extendida, que como decía, está buenísimo. Estaría buenísimo que con una escuela de calidad los chicos estén todo el día en la escuela, porque realmente el nivel de formación crecería muchísimo. Pero en las condiciones en las que está hoy la escuela pública parecería que no va a salir bien. Igualmente sabemos que las últimas reformas educativas siempre se implementaron de esta manera. Siempre se anunciaron sin tener un plan, sin que se explicite cómo se iba a llevar a cabo. Las reformas incluso en planes de estudio. Yo me acuerdo en el año 2003 fue el primer año que pusieron polimodal en tercer año. Matemática en tercer año polimodal. Fue así. Y no había ningún diseño, ninguna reglamentación, simplemente se agregó la materia. Tuvieron que correr los horarios, así como fue la secundaria. Construcción de la ciudadanía. A mí me tocó cuando me recibí, lo primero que tomé fue educación cívica. Hice un año y después pasó a ser construcción de la ciudadanía. En esa experiencia en la que no se pasaba lista, no se ponía una calificación. Claro. Y una se volvía loca sin saber de qué constaba, porque no había un programa, sino que habían unos temas que podías desarrollar. Te volvías loca viendo cómo hacías para lograr el interés de todos los alumnos, que como no era obligatorio que vinieran, venían los que estaban interesados nomás. Entonces claro. Tenías que hacer así, sacar de la galera una cantidad de cosas sin una fundamentación, sin un apoyo. Y me tocó encima, en ese primer añito, estar sola en la escuela. Era contraturno, una horita un día, una horita otro día, y me quedaba la portera que venía a cerrarme la escuela nada más. Así no tenía ni un preceptor para apoyarme, nada. Fue tremenda esa experiencia. Claro. Ahora ya tienen otras características. He dado ciudadanía en la puerta de un baño. Me pasan un pasillito que tenía la puerta del baño y pasaban entre el olor. Y los chicos que pasaban constantemente se hacía muy difícil. Son estas cosas que las sacan y sin tener en cuenta, ¿no? Por ahí el plafón, dónde se van a basar, cómo se va a hacer. Claro, sin un plan. Sin un plan, no hay, sí. Parecería, por lo menos, por ahí sí lo tienen y no lo dicen, pero parecería que, lo mismo, repito, ¿no? Estaría buenísimo, uno no quiere siempre tener una visión negativa de todo lo que pasa, estaría buenísimo que se implemente seriamente con los recursos que hacen falta y demás, pero hoy en día, teniendo en cuenta que las escuelas están en condiciones edilicias deplorables, que no hay mobiliario, que hay miles de docentes que no cobran, que los cupos de los comedores, ¿no? Ya hay 500.000 chicos que no comen en las escuelas, que los cupos no alcanzan para que coman. Bueno, uno nos preguntamos qué va a pasar ahora, ¿no? Parecería, por eso hacía la reflexión inicial, parecería, esperemos que no, que está enmarcado dentro de este plan de, bueno, la escuela, un lugar donde vayan los chicos pobres todo el día y ya, digamos, una especie de depósito y que los que trabajan ahí adentro hagan lo que puedan con eso. Sí, una cosita, lo que pasamos hoy revista, como bien lo dijo Nancy, es del 2001. Digamos, algo que no compete a al kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Había otro gobierno, o sea, otro signo político gobernando, pero me parece que en este tipo de cuestiones hay una política de Estado. Hay una continuidad. Hay continuidades que las van como arreglando, ¿no? Ley Federal de Educación, nueva ley de educación, o sea, van haciendo como... Por ahí se introduce un lenguaje más progresista, pero... Van emparchando, van arreglando, pero digamos, siempre teniendo una línea rectora que los guía, ¿no? Que por lo general esa línea rectora, en el caso de educación, viene del Banco Mundial. Uh-huh. Ahora, para mí aquí hay una combinación, ¿no? El plan, para mí debe haber un plan, no lo están diciendo, está claro, y aparte se combina esta cuestión media desprolija, porque de última, si funciona mal, es problema nuestro. Claro. ¿No? Porque siempre eso y lo responsabilidad venimos, nuestra, además. Siempre lo venimos denunciando acá, ¿no? O sea que te tiran, bueno, este es el plan, toma, hacelo, ¿no? Claro. ¿Con qué? Bueno, hacelo. Porque si sos docente y te gusta tu profesión, te va a salir. Exacto. Si tenés vocación. Y ahí te salen con el sacerdocio, que vos tenés que pensar, ¿no? Ser recurrente, imaginativo, etcétera. Y por el otro lado, El tema del efecto mediático, digamos, esto claro. Es algo que siempre utilizan los poderes, ¿no? Cada tanto te tiran una, ¿no? Y para, digamos, para las familias que o mandan a su chico a la privada o no sé, digamos, de última no averigua demasiado cómo le va a su hijo en el colegio, uh-huh. Mirá lo que están haciendo, o sea, ese efecto mediático también está estudiado, ¿no? Claro. Cada tanto te tiran, ahora tenemos los trenes chinos, o sea, hay siempre efectos mediáticos de diferentes índoles, de cuestiones que nos pasan en la vida cotidiana, ¿no? Si estás medio distraído, se está pensando uh-huh. en cómo mejorarnos, así que para mí debe haber una combinación, debe haber un plan medio secreto, que no, digamos, obviamente que cómo se implementa, eso no le interesa, porque de última si no funciona es culpa nuestra, uh-huh. y por otro lado el efecto mediático, ¿no? De salir en la tele, fíjate, me imagino, yo no vi esta noticia en los medios audiovisuales, pero me imagino que estaría Scioli y Scioleoni haciendo, ¿no? Una... toda una puesta de escena, ¿no? Sería algo así. Sí, y tampoco sí. Nada inocente, ¿no? En un contexto donde hay, si bien hubo un auge de lucha docente a principio de año que parecería que pasó, en realidad no pasó, y bueno, ellos saben que no pasó, entonces por ahí ir tirando noticias, aunque sean puro golpe mediático, puro efectismo, ellos saben que hay mucha bronca en el sector docente. Perdón, es mi celular, yo lo pagué. Y bueno, esto también le sirve para ir reforzando, nosotros hacemos cosas y estos no sé de qué se quejan. Exacto. Exactamente. Bueno, lo que vamos. No tenemos dudas es que los que piensan esto no piensan en una escuela hace rato, no charlan con los docentes, no charlan con los alumnos, porque realmente cada proyecto que se lee no tiene relación con la realidad concreta que vivimos nosotros todos los días. Y pensando por ahí en este plan, que digamos lo que iba diciendo Keiro al principio de su análisis, ¿no? Esto de que muchos vamos caracterizando que se busca que la escuela pública sea un lugar de contención, guarda coherencia con esa idea que nosotros estamos caracterizando. O sea, es tener a los pibes cómo, de qué manera van a estar bien, se van a solucionar un montón de problemas. Claro. No importa, están ahí guardados. Fijémonos que ellos proponen esta nueva iniciativa de la jornada extendida. Ahora, en ningún momento dicen que van a gastar un centavo más, ni nuevos docentes, ni nueva infraestructura, ni nada. Simplemente es que capacitación, nada de eso. Bueno, bien, perdón. Los invitamos a Scioli y a Scioleoni a escuchar La Peluca de Sarmiento, que nos agreguen. Seguro que nos escuchan. En el Face, La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, que se enteren cómo están las cosas en la escuela y principalmente también que escuchen a los estudiantes, que es un aporte en este programa, ¿sí? No solo hablamos nosotros, también queremos escuchar. Nos está retando Víctor. Seguramente vamos a estar recorriendo las escuelas con jornada extendida cuando empiecen para ver cómo funciona la experiencia. Porque son los destinatarios de nuestra labor, porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber qué problemáticas crees que ignoran las instituciones educativas. Más que ignorar, lo clasificaría de otra manera. Capaz no se toman los temas como se tendrían que tomar para despertar ese interés, o sea, de chico, el alumno, ¿no? También en mi caso, ¿no? Me incluyo. O sea, creo que la problemática central en sí es la violencia dentro de algunas instituciones. En este caso en la universidad hay una gran brecha entre lo que se enseña y lo que es la realidad. El contenido de toda la carrera es bastante técnico y para llevarlo a la práctica es diferente. Si bien hay materias que hay que cursar para como materia de profesión que tenés que hacer como práctica, de todas maneras creo que hay una brecha en eso. Thank you.